Hay personajes que forman parte de este mundo nefasto que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con las irregularidades, que tiene que ver con muchas cosas que no están nada bien. El 20 de agosto de 2011, hace prácticamente 5 años, iniciamos la serie Rendijas. Rendijas es una serie de programas, de reportajes, de investigación, 5 años. Y en esos 5 años hemos ganado 2 veces el Premio Jalisco de Periodismo. Esta serie de Rendijas, hace 5 años, comenzó precisamente con el tema Alonso Godoy. Lo titulamos El Círculo Perverso, la impunidad. Presentamos documentos, historias, entrevistas, datos que documentaron en su momento toda la serie de irregularidades que había en el entorno del auditor superior del Estado de Jalisco, Alonso Godoy. Él, hoy diputado Augusto Valencia, junto con otros ciudadanos, dieron cuenta precisamente de toda esa serie de irregularidades. En ese entonces, Augusto Valencia, como ciudadano, y otros más, certificamos y documentamos toda esta serie de cosas malas. Estoy hablando del año 2011, agosto del 2011. Todos estos personajes que en su momento salieron en Rendijas, algunos siguen en activo, algunos como este están muertos políticamente y algunos, ve tú a saber. Alonso Godoy se va, por fin, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, después de gobernar este círculo perverso durante 7 años como auditor superior, más otros años que estuvo a cargo también de asuntos fiscales, de la fiscalía, pero de la fiscalización. Estamos hablando de prácticamente 12 años en el poder. 2 sexenios. Este hombre tiene 3 cosas que nadie tiene, además de la impunidad, además del cinismo y además de una serie de cosas. Este hombre tiene información. Y tiene información de todos los políticos habidos y por haber, los que están, los que se fueron, los que huyeron, los que de todos, desde por lo menos el año 2004. Imagínate todos los datos que no tenga este hombre. Este hombre sabe lo que hicieron con el dinero, con el presupuesto, todos los funcionarios de Jalisco habidos y por haber. Sin embargo, algo sucede que lo han protegido durante tantos años. Se hizo una auditoría precisamente por una serie de irregularidades y esta auditoría pasó por el Arco del Triunfo. En el mismo año 2011, cuando empezó Rendijas, y a raíz precisamente de la investigación que inició Rendijas, en el entonces Congreso de Jalisco se decidió, después de Rendijas, eliminar a Alonso Godoy. Llama la atención que en ese entonces todos los diputados del PRI de 2011 votaron a favor de que se quedara Godoy, menos una, Rocío Corona Nakamura, que vuelve a ser otra vez diputada. Pero curiosamente en ese entonces el PAN en conjunto votó a favor de que se fuera Alonso Godoy, con excepción de este personaje, Héctor Álvarez, que en ese entonces era diputado del PAN. Y este diputado del PAN de 2011 votó a favor de que se quedara Alonso Godoy. Hoy este hombre vuelve a ser presidente municipal de Zapotlanejo y otra vez este hombre vuelve a ser importante en toda esta jugarreta. Este hombre en su momento votó a favor de que se quedara Godoy y hoy forma parte de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano y el PRI amanecieron con ganas de que fuera Godoy. De repente, algo les picó. Algo les picó para que saliera Alonso Godoy. Alonso Godoy ya confirmó que se va. Pero en lugar de irse por la puerta de atrás y agarrar un puente, el puente de Puente Grande, se va a ir por la puerta de adelante. Se va a ir callado. Se va a ir negociado. Se va a ir pactado. Se va a ir con toda la información que tiene. Esto, señores, se llama impunidad. Que se vaya, se debió haber ido desde antes, por lo menos desde ese 2011. En el 2013 también intentaron que se fuera y no lo lograron. Y ahora, aparentemente, ya se va porque se termina su ciclo en diciembre de 2016, después de 12 años de poder. Aquí hubo un pacto de silencio. Aquí hubo un algo extraño que no está explicado. Y los de Movimiento Ciudadano y los del PRI, de repente ahora son aliados, y los del PAN callados, y los del PRD se van a quedar callados, porque aquí hay nexos de Godoy con todo mundo. Que se vaya, sí, pero que se vaya donde debe de estar, en la cárcel, por impune, por corrupto, pero eso no lo vamos a vivir. 5 años después, Rendijas demuestra que siempre tuvo la razón. Y este hombre perverso, impune y corrupto, ahora lo van a hacer una héroe nacional. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?